¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Y os paso a comentar por donde nos podéis escuchar en directo, por streaming, a través de nuestra web, clicando directo.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Cuando os apetezca, mejor os venga o queráis, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y la de Radio Topo. Vamos a comenzar con el relato de Pepe Regueiro, lo titula La última frase. En el corazón de Zaragoza, un proyecto teatral llamado Caídos del Cielo está transformando vidas y desafiando los límites del arte como herramienta social. Está dirigido por Félix Martín, actor y pedagogo teatral. Esta iniciativa fusiona el teatro profesional con la participación de personas en riesgo de exclusión social. Y el próximo jueves estrena la obra Aporofobia, que esta palabra significa rechazo al pobre. Félix está hoy en el programa con nosotros para hablar sobre esta obra. Por último, para cerrar el programa, será con la noticia que apareció en un medio escrito de Zaragoza esta semana que lo titula La Plaza de San Agustín de Zaragoza, un albergue al aire libre. Javier nos va a comentar qué le parece este titular y el trato a las personas sin hogar que allí pernoctan. Todo esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 462 Con la casa en la mochila. Vamos a comenzar con el relato de Pepe Regueiro. La última frase. El calor era insoportable. El sudor corría por su rostro y se introducía en los ojos produciéndole un escozor ardiente. El hombre, ahora sentado, veía que su propia vida ardía en aquellos momentos. En la distancia, poca, estaba el final. Un brillo reflejaba un fuego que en el cielo incandescente abrasaba todo lo que se encontraba bajo él. Cerró los ojos unos instantes. Todo el recorrido estaba hecho. Faltaba un último esfuerzo para que hubiera merecido la pena. Muchos seres ya queridos habían muerto por el camino. Otros, que recién había conocido, también habían caído. Un último sacrificio era necesario. Por ellos, por él, había que cerrar estos pocos pasos que restaban para llegar al punto donde quería ir desde el principio. Nunca había valorado suficiente las vidas que en cada viaje se iban perdiendo, los amores perdidos, ni las ilusiones. Todo conducía a un momento final. El viaje tiene que terminar siempre. El hombre cayó dormido, agotado, derrotado, pensaría un espectador. Mas él siempre encontraba el camino, por duro que fuera. Abrió los ojos, llorosos y borrosos, con restos de agua que no dejaba pasar la imagen del cerebro al papel, y así escribió, casi desangrado por las heridas y deshidratado por la fiebre. Gabriel llegó al lago y santuario del final, un perfume a flores, una daga que se clava profunda o una mirada enamorada. Es la última frase. La frase final de una historia. Gabriel, sonó la voz de la enfermera. ¿Qué haces otra vez escribiendo? Tenía que acabar el relato. Hombre, con esta fiebre debes reposar. Ellos estaban moviendo en mi cabeza y no los podía abandonar. Estás delirando. Siempre, contestó presto Gabriel. Te daré algo para bajar esa fiebre. La enfermera no puede entender que, quizás, el medicamento que salva a Gabriel acababa con la vida del resto de sus personajes. Ahora vamos con el comentario de Javier al relato de nuestro compañero Pepe Regueiro, que acabamos de escuchar, y lo titula La última frase. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Como siempre, gracias por acompañarnos en vuestra casa, con la casa en la mochila. Otro gran relato de Pepe Regueiro, es que no puedo, ya sé que a veces me repito, pero es que, o sea, son de una calidad magnífica. Y este además le define a él mismo. Es una definición un poco de sí mismo, de lo que cualquier escritor hace, que es delirar de algún modo en su mente todo el torbellino de imaginación que debe de tener para desarrollar una historia. Y en este caso, además, lo hace como si el lector, en este caso nosotros no vemos, vemos que hay un viaje, que hay una historia, que puede haber un final. Lo que no esperamos es que efectivamente el escritor en sí está postrado en una cama de hospital porque está enfermo y con fiebre. Pero un poco Regueiro lo que hace, además, con esta sutil técnica que utiliza, es ponernos en su piel. Nos hace que empaticemos con el escritor, con la historia que está dibujando en su propia mente. Y a mí me ha encantado porque ese torbellino de imaginación, ese elucubrar en su cerebro todo el rato cómo puede acabar una historia, la enfermera lo definiría como un delirio de fiebre. Y claro, a veces ese delirio, si se mata, mata la imaginación del escritor en este caso. La verdad es que es una metáfora muy bien traída, es una definición. Me imagino a Pepe Regueiro en ese delirio de imaginación cuando está desarrollando uno de sus relatos o una de sus novelas, la novela, por ejemplo, que está actualmente en su cerebro desarrollándose. Y Y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque define muy bien ese proceso de elaboración de una historia que sobre todo, y es lo importante, debe llegar hasta el final. La última frase. Una historia sin una última frase es una historia completamente inacabada. Así que gracias de nuevo, Pepe Regueiro, por este gran relato que en parte podría ser hasta autobiográfico. Fíjate lo que te digo. Y Pepe, siento decirte que por motivos personales me tengo que ausentar del resto del programa, así que no podré estar en la entrevista, en la fantástica entrevista que supongo vas a hacer a Félix Martín, y hablando de la última obra del proyecto Caídos del Cielo en Zaragoza. Así que, bueno, pues feliz resto, deseo un buen resto de programa y un abrazo a Félix, y que supongo que contará cosas interesantes sobre la última obra, Aporofobia, que va a estrenar el grupo teatral Caídos del Cielo. Un abrazo grande y hasta la próxima, compañero y queridas y queridos oyentes. Muchísimas gracias, Javier, por tu comentario. Y bueno, tengo que decirle a los oyentes que tenemos, como se tenía que ausentar, se tiene que marchar, que ya se ha alargado, ya no ha dado tiempo ni a decirle hasta luego. Pues tenemos un comentario, una noticia que se publicó en el Heraldo de Aragón, que la vamos a poner al final del programa. Y ahora vamos con un poquito de música de Diego Torres, Iguales, que viene que ni pintada para la entrevista que vamos a hacerle al director de teatro y del proyecto de Caídos del Cielo, Félix Martín, que a continuación, pues, le entrevistamos para el que va a estrenar obra el próximo jueves, día 29, en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Vamos con la música y con la entrevista. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Hoy tenemos en nuestro programa a alguien que trae teatro con mayúsculas a Zaragoza. Félix Martín, director de la compañía Caídos del Cielo, nos acompaña para hablar de su nueva obra, Aporofobia, un montaje que promete sacudir conciencias y despertar risas, o quizá algún que otro temor. ¿De qué va exactamente esta obra? Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mire, como ya sabéis, cada año que afrontamos un nuevo espectáculo desde Caídos hasta el Cielo, hablamos y visibilizamos uno de los problemas que pueden tener las personas de la calle, las personas sin hogar, bueno, las personas más vulnerables. Y este año hemos querido acometer el tema de la aporofobia, que es una palabra nueva que entró en el diccionario de la Real Academia en el 2019. Es una palabra que creó Adela Cortina en un libro que se titulaba de la misma manera y que de lo que habla es, pues, fundamentalmente del miedo, del rechazo y del odio a las personas pobres. del odio al pobre, fundamentalmente. Y es algo que queríamos hablar hace tiempo porque, bueno, es muy crudo a ellos mismos, los compañeros que tenemos sin hogar en el grupo, les da incluso hasta mucha vergüenza hablar la violencia que han sufrido en la calle, pero ya no solamente es la violencia de algunos en argúmenos, ¿no?, sino también el trato, el estigma que les crea por la situación de pobreza y cómo la sociedad en su conjunto los trata. El título de la obra, Aporofobia, alude al miedo o rechazo hacia las personas en situación de pobreza, como bien dices. ¿Cómo se plasma esta problemática en la obra y qué paralelismos busca establecer con la realidad social actual? Pues mira, todo lo que se trata en la obra, porque este año hemos tenido a un dramaturgo, autor, Alfonso Plou, uno de los mejores dramaturgos, desde luego, de nuestra comunidad y a nivel nacional también. Y hemos querido sacar esta temática desde las experiencias de cada persona que trabaja con nosotros, de las personas sin hogar dentro del grupo de Caídos del Cielo, en su propia carne. O sea, situaciones. Aparte, hablamos de la población en general, incluso hacemos un recuerdo de Rosario Endrinal, que fue aquella persona que fue quemada viva en un cajero de la Caixa por unos chavales que, bueno, de una situación social muchísimo más alta, y fue asesinada en un cajero hace años, como digo, quemada. Y aparte de algún dato que damos que ha ocurrido en Zaragoza, ¿no? Gente también que ha podido fallecer, como el año pasado, bueno, al principio de año, mejor dicho, Luis el Argelino, que murió de frío cerca del Mercado Central, que no deja de ser otra manera de aporofobia, de abandono a las personas pobres. Bueno, traemos todos estos casos de las propias experiencias de nuestros compañeros participantes, de personas que han vivido el sinhogarismo, que están viviendo el sinhogarismo actualmente dentro del grupo, y eso se ha transformado en escenas y la llevamos al público. Pero todo está enseñado está mostrado principalmente desde una especie de ágora de sabios de la calle, que los veremos a todos vestidos como con túnicas griegas, como si estuvieran en un ágora clásico donde pudiera hablar Platón o Sócrates o Diógenes, y son ellos los que van a enseñarnos con documentación real y desde sus historias qué significa la aporofobia, y van a visibilizar cuál es ese rechazo y ese miedo al pobre, pero como si fueran parlamentarios de un hemiciclo, de un parlamento griego, como sabios de la calle. Y después se recrean algunas escenas que cada uno de ellos ha podido sufrir. Muy bonito, es muy curioso. Caídos del Cielo, lleváis 5 años fusionando arte e inclusión. ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde obras como Nadie, Espera Godot, hasta Aporofobia? Pues mira, sí es verdad que ha ido evolucionando una. Hasta ahora nosotros cogía a través de alguna obra ya escrita y la solía adaptar al tema que nosotros queríamos hablar. Bueno, primero hemos hablado de las situaciones, de la situación de la persona sin hogar en la calle con el título de Nadie, después con una metáfora de Esperando a Godot, se titulaba Nadie espera a Godot, que era una similitud perfecta de los personajes de Beckett a los personajes que nosotros tenemos. Después era la petición de, bueno, la obra Casa, que no era una reivindicación más del derecho a tener un hogar. El año pasado, en la obra de María Luisa y Luis María, hablábamos fundamentalmente de la soledad de las personas mayores que sufren también el sinhogarismo y cómo la soledad se mella en ellos, y este año la aporofobia. Pero este año hemos tenido un escritor que ha escrito directamente la obra desde los relatos de ellos. Ya no son ellos que cuentan una cosa más o menos improvisada, sino que ellos han hablado y este escritor ha escrito sus escenas. Y otra novedad importante es que este año se está haciendo un documental, una película que está dirigiendo Alberto Andrés Lacasta, un conocido cineasta Aragonés también, que ha recibido también varios premios nacionales. El último que filmó fue La vida de Manolo Cabezabuelo, que era un músico punk muy arraigado a nuestra tierra. Y ahora está, bueno, ha colaborado desde su productora a hacer varias películas. Una de las que ahora se adentra es la nuestra, es la de Aporofobia. O sea, tenemos obra de teatro, documental y libro este año. Muy bien. El proyecto cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, CaixaBank y La Elda. ¿Cómo contribuyen estas alianzas a la ejecución y al alcance social de la obra? Bueno, es fundamental, porque realmente lo importante, bueno, le damos mucha importancia a la obra final, pero nosotros venimos trabajando desde septiembre prácticamente hasta primeros de febrero con técnicas teatral o del arte escénico que viene de la música, de la danza y del teatro textual. Entonces, con nosotros trabajan dos colaboradores fundamentalmente. Bueno, tres, una que es Maya Pic, la profesora de danza y movimiento, Pato Badián, la profesora de música, canto y voz, y Rubén Remacha, que es actor, también como yo, que hace labores de ayudante de interpretación y ayudante de dirección. Entonces, bueno, este sería como un curso, si lo tuviéramos que dar de cara afuera, un curso impagable. O sea, de verdad que el equipo que estamos, y además Alfonso Flow también como autor y psicólogo esta vez, pues bueno, ha sido un engranaje extraordinario. Evidentemente esto tiene un coste que para nuestros participantes y los voluntarios, actores y actrices voluntarios, es gratuito. Y después, claro, llevar esta obra en escena tiene un gasto, porque la finalidad es que tenga un resultado profesional o con esos visos de verosimilitud profesional para poderlo enseñar a la sociedad. Digamos que devuelven a la sociedad de alguna manera la acogida o de otras entidades sociales que a través del ayuntamiento también o de otras fundaciones como puede ser la Caixa tienen con ellos. La ayuda del albergue municipal, de la coordinadora de entidades sociales para personas sin hogar, que son las que nos nutren fundamentalmente de los participantes de referencia, y después ayuda económica y también de albergarnos en un buen teatro municipal o en el centro de danza donde reciben las clases, que son lugares acogedores, donde también incluso ellos pueden tener duchas, etcétera, otro tipo de espacios donde también conviven con otros artistas aragoneses que no tienen las dificultades que nuestros participantes tienen. Los alumnos de la ESDA participan en diseño gráfico, vestuario y escenografía. ¿Qué impacto tiene esta colaboración interdisciplinar en el resultado final? Pues esto es muy importante, porque independientemente que yo les voy dando una idea sobre el diseño de la escenografía, ellos trabajan fundamentalmente en el diseño de escenografía, en el diseño y realización de vestuario y en el diseño y realización de imagen gráfica, lo que sean después los carteles, los programas de mano en el teatro. Entonces, este año además se han integrado muy bien, todos han leído la obra y después ellos han venido a donde nosotros ensayamos, nosotros hemos venido a la Escuela Superior de Diseño de Aragón, que es ahora donde me estás haciendo la entrevista, por cierto, es aquí donde me encuentro. Y bueno, establecen unas sinergias y un conocimiento, fundamentalmente primero por parte de los chavales de la Escuela de Diseño, tienen de primera mano las vivencias o las de los participantes que trabajan con nosotros, y tienen de primera mano la información de lo que es la vida en la calle cuando no tienes hogar. Y entonces los conocen cara a cara y preguntan y se acercan y ven que no son monstruos que ha desechado la sociedad, sino al revés, que la sociedad ha creado a esta situación donde lamentablemente pues viven estas personas, y la pobreza y la precariedad económica. Entonces se ha llegado a una relación muy cercana. Después ellos, cuando han querido hacer por grupos, porque esto entra dentro de su programa académico, en diferentes cursos, en primer, segundo, tercer y cuarto curso, pues desarrollan lo que es el diseño gráfico, el diseño de realización de vestuario y también de la escenografía. Y ha habido mucha implicación en trabajar esto y sabían para quién, y entre ellos pues han podido informar unos y otros que es de su vida. También las personas de la calle han conocido cuáles son los intereses de unos chavales que quieren trabajar diseño profesional en esta comunidad, ¿no? Desde esta comunidad. El elenco incluye personas en riesgo de exclusión, actores profesionales. ¿Cómo se logra cohesionar un grupo tan diverso durante los ensayos? Durante los ensayos, y fíjate, y a lo largo de los años, es curioso que actores y actrices que están trabajando en nuestra ciudad, o sea, siguen viniendo, porque alguno puede decir, entre actuaciones y ensayos, y más los ensayos que yo pongo de Caídos del Cielo, uno se puede cansar. Pues no, siguen viniendo, algunos ya llevan 5 años, 4 años, alguna ha entrado nuevo, pero donde radica fundamentalmente el éxito es que todos somos iguales. A todos hacemos los mismos ejercicios, por mucho que unos ya los hayan hecho hace muchos años, otros empiecen a hacerlo. O sea, es verdad que aquí me incluyo yo, incluyo al autor, incluyo a los profesores de otras áreas, cada uno nos metemos en los ejercicios de los otros compañeros y todos somos iguales, todos somos igual uno que otro y de hecho al final todos nos denominamos participantes. No hay voluntarios, actores o actrices profesionales, participantes de referencia, no, todos somos participantes. Y lo bueno es que así lo notamos y lo notan ellos. ¿Y qué técnicas utilizas para transformar las experiencias personales de los participantes en material dramático? Joder, esto ya tiene punto, esto ya es de nota. Pues, a ver, no voy a hablar solo en este caso porque como son sus historias podría ser más fácil, pero realmente están contando sus historias a través de un personaje que esta vez sí que no se llama como ellos. Entonces pueden ser situaciones muy similares y lo que hacemos es recordar a través de su memoria afectiva y sensorial y como ellos lo han vivido, unas situaciones paralelas. Y te aseguro que es que ellos saben mucho mejor que yo de qué están hablando. Lo único que después, evidentemente, al escribir un autor esas palabras, independientemente sepan ellos, porque han sido ellos los que lo han contado, esas vivencias son palabras prestadas y tienen que hacerse suyas. Y entonces, bueno, ahí está el trabajo del teatro. Acercar esas palabras escritas por un autor y esas situaciones y esas emociones a la personalidad de cada uno, sean voluntarios profesionales o sean personas de la calle. Y ese es el trabajo. Llegaremos donde estemos, a donde lleguemos, buscando siempre lo máximo, pero nos quedaremos en el momento justo que haya que estrenar. El teatro es herramienta de transformación social. Tú has mencionado alguna vez que el teatro es una vía de expresión, terapia y desarrollo personal. ¿Cómo se refleja esto en Aporofobia? Bueno, cualquier obra de teatro realmente puede tener ese carácter y esa dimensión. No olvidemos que el teatro es un arte colectivo, en el que, en este caso, una persona que no tiene visibilidad social adquiere una importancia tremenda, porque en la obra no son importantes, son indispensables y tienen foco, tienen luz. Ahora, lo que muchos de ellos han contado es que antes pasaban desapercibidos por la calle y ahora incluso hay gente en la calle que les para. Oye, perdona, te vi en el teatro, tú eras uno de los que participaba en Caídos del Cielo, pero tú eres una persona sin hogar. Y hace sí, les contaba. O sea, de decir, yo pasaba como un fantasma por las calles de Zaragoza y hay ahora quien me ve y me para. Y también te dota de una seguridad, un empoderamiento personal, porque no olvidemos también que crear y estudiar un texto, crear un personaje y salir a un teatro da también mucha seguridad para otras cosas en la vida, y por eso tiene esa transformación personal de pensar que uno no es capaz ya, porque cuando uno está en la calle piensa que no es capaz de hacer nada, que ha sido una basura, que se ha equivocado toda su vida. En teatro aprendes que la equivocación forma parte de la situación de ser, de estar en este mundo, y no pasa nada. Entonces te puedes equivocar para equivocarte cada vez mejor. Y lo único que tiene esto es que después tiene ese refuerzo de haber participado con un colectivo en algo mucho mayor que el trabajo personal. Es el trabajo de un grupo con unas características similares que al final hacen un trabajo que es aplaudido y que es notorio el día del teatro. ¿Y qué cambios concretos espera generar en la percepción del público hacia la pobreza y la exclusión? Pues mira, yo lo que aspiro, y creo que lo hemos logrado, por lo menos, por ejemplo, lo que vemos que ya tenemos un público fiel que siempre viene a vernos nuestras obras. Y lo que sí que se ha logrado es una sensibilidad y una sensibilización, perdón, hacia las personas de la calle, hacia la pobreza, hacia... Porque uno sí que puede sentir de alguna manera lástima o cierta empatía, pero hay algo más. Hemos logrado un acercamiento. Hemos logrado que lo que decía un personaje en la primera obra que decíamos, y lo decía como personaje haciendo alusión a la calle, decía, dame algo aunque sea una bronca, o sea, que no pase desapercibido a tu lado, o dime algo, o salúdame simplemente. Esto lo estamos notando, pero porque lo notan también ellos, porque nos lo dicen. Dicen, ahora vimos que la gente se acerca y simplemente el otro día a uno que estaba durmiendo en un cajero, le dije, entró un matrimonio y le dijo, nos lo han contado hoy, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y la persona que estaba dentro le dijo, una cama plegable. Claro que en un cajero no te daban, lo que quería era una que no dormir al raso de un suelo. Pero bueno, si eso lo va sabiendo mucha más gente, es porque, como decimos al principio de la obra, lo que no nombramos no existe. Cuando se nombra, existe. Y aparecen 100 años de soledad al principio, cuando que las cosas que no se sabían se señalaban con el dedo, pero no tenían nombre. Ahora sí que tiene nombre. La porofobia tiene nombre. Y las personas que están en la calle tienen nombres y apellidos. Y de alguna forma lo que hemos transformado, o notamos que la gente se acerca más, no a dar dinero, sino a ofrecerse como, ¿puedo hacer algo por ti? O ¿te pasa algo? Porque algunos están llorando, algunos están en una situación. Bueno, pues eso se nota. Y yo creo también que las entidades y la administración también, yo he notado cada vez una preocupación mayor porque continúe caídos del cielo, y sobre todo, evidentemente, porque se solucionan las personas que sufren sin hogares. Esto requiere unos desafíos en la dirección de una obra con fines sociales. ¿Cómo se logra dirigir un proyecto que combina arte y activismo? Y esto implica retos únicos. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al montar Aporofobia? Bueno, el mayor obstáculo... A ver, lo primero uno lo tiene que tener muy claro. ¿Dónde está y qué es lo que hace? Yo lo tengo muy claro. Y los voluntarios que trabajan conmigo y los profesores que trabajan junto a mí también lo tenemos muy claro. Estamos trabajando con personas vulnerables, con personas muy vulnerables. Estas personas normalmente sufren también enfermedad mental. Y entonces cada uno tiene una casuística diferente y especial. Eso lo está transmitiendo muy bien la película también. Pero nosotros no, yo lo noto todos los años. ¿Qué noto? Pues claro, son personas que no están habituadas al estudio, son personas que no están habituadas a memorizar. Bueno, en general, algunos sí, y memorizan rapidísimo. Pero después también está la constancia, que es una de las virtudes que uno tiene que seguir trabajando, que puedes decir, bueno, estas personas tienen todo el tiempo del mundo, pero también tienen su terapia, tienen también que buscar sus medicinas, tienen también que buscar su día a día. A buscarse y encontrarse con su familia y sus seres queridos. O sea, también tienen un tiempo al que dedican, que es un tiempo de vida. Pero fundamentalmente, pues son esas cosas que tiene el teatro y que arrastra, pues eso, esa constancia, esa puntualidad, el tener que estudiar, que no están habituados y que se ponen manos a la obra y lo único que somos conscientes es que, bueno, es que hay un trabajo. Y hay un coste también físico, mental, pero hay que asumir y trabajar. Y eso para mí es valorar tiene un valor enorme. Habéis tenido reconocimientos. Caídos del Cielo ha recibido premios como el Galardón Especial de Artes Escénicas e Inclusión Social. ¿Qué significado tiene este reconocimiento para el proyecto, Félix? Mira, en pocos años hemos recibido varios premios. El año pasado recibimos también un premio por parte del Ayuntamiento, un primer premio, que era la primera edición que se hacía, que era para aquellos proyectos que trabajaban con las personas sin hogar, que has dicho tú, de la Asociación de Empresas Profesionales del Teatro de Aragón. Hemos recibido otro de la DGA también a nivel de inclusión. Hemos recibido muchos. Y verdaderamente, yo siempre que he estado muy alejado de los premios y que no le he dado mucha importancia, en este caso se la doy, pero por muchas cosas. Primero, porque en algunos ni lo esperaba, ni nos habíamos apuntado a nada, ni nada por el estilo. El último que recibimos a final de año de la Diputación General de Aragón a través de la inclusión social, y que hacemos ilusión porque sabes que estás sembrando en tierra fértil y que eso es notorio, y que no solamente es una obra de teatro que haces que después se olvida. La gente va, sabe de ti, sabe de ellos, y yo creo que el saber de estas personas es lo que puede hacer acabar con esta injusticia tan grande que es la falta de hogar, la falta de casa y encontrarse la gente en la calle. O sea, que tiene un valor verdaderamente importante a mí, mucho más que uno personal. Por supuesto que el reconocimiento este es muy importante, sobre todo para... Sí, sí, para ellos se sienten como que han sido escuchados y subimos todos arriba, tenemos la foto, no sé, sí, es hermoso. ¿Cómo imaginas el futuro del proyecto? ¿Planeas expandirlo a otras ciudades, formatos? Pues mira, yo lo que hice en su día, cuando este proyecto solo existía en Madrid, con el mismo nombre, yo hablé con la autora, que es una dramaturga y directora de teatro extraordinaria, Paloma Pedrero, y cuando pensé en implementarla en Zaragoza, sí que pensé que tendría que ir a otras ciudades. Lo hemos intentado incluso a través de una asociación por refugiados, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que mientras exista el problema, creo que el proyecto tiene que existir. No sé si lo llevaré yo, no sé si, pero desde luego que pondré a gente que sea muy capaz, que entienda muy bien este proyecto y que verdaderamente lo ame y lo respete. O sea, yo creo que tiene que seguir existiendo mientras exista el problema del sinhogarismo. ¿Y qué te gustaría o quieres que el público sienta o reflexione al salir de la función? ¿Cómo? ¿Qué me gustaría? ¿Qué te gustaría o que el público sienta o reflexionase al salir de la función? Vale. Yo lo primero sería que empatizáramos tanto con estas personas que no las viéramos como algo diferente. Que supiéramos que llegar a una situación de calle es un hilo muy fino entre vivir en la comunidad y vivir en la emergencia. Que no es tan extrema la situación. Es muy cercana y, por lo tanto, pensar que estas personas no son ni un desecho social, ni se lo han buscado, ni nada por el estilo. Las circunstancias de vida que ellos tienen son películas personales de cada uno de ellos, y todos lo podemos saber, Pepe, tú conoces mucho también. Así es. Y es verlas como iguales, que seamos capaces la sociedad de verlas como personas iguales que otras que no padecen este problema. ¿Y hay alguna escena o momento en aporofobia que consideres especialmente simbólico? Fíjate, Pepe, te diría que todas. Desde una persona que se mueve... Es que, claro, si las descubro ahora... No, hacen un spoiler que no desearía, ¿no? Pero no, y estaba a punto de nombrar alguna. Pero son todas escenas. Ah, exacto. Hay algunas que son terribles y otras son tiernamente sorprendentes. O sea, porque descubrimos cómo alguien, por ejemplo, que llega, que pasa la primera. Es que esto yo siempre me lo he preguntado, ya lo hicimos una vez, ¿Cómo es la primera noche que pasa una persona sin hogar en la calle? ¿Qué le ocurre? ¿Qué se dice? Entonces, hay una escena que es un encuentro entre una persona que va a pasar la primera noche en la calle con otras que ya llevan tiempo, que digamos que son catedráticos de la calle. Y hay otras más terribles, hay otras, claro, que nos lleva a la porfobia, nos lleva desde el sufrimiento, la violencia, pero también la vergüenza. Las personas que hacen cola ante un comedor social, conversaciones de este tipo alrededor de un banco, dentro de un cajero, la violencia que pueden sufrir dentro, o la marginalidad, o el encuentro en un cajero de dos personas de la calle amigas. Hay muchas cosas que se van a revelar y creo que todas, llega un momento que a mí me ha pasado en la obra que me parece que esto ya lo sabe todo el mundo, no es verdad. Y cuando ven la obra dicen, ostras, es que no sabía que pasaba esto. Ostras, yo no me imaginaba. Claro, claro, no nos lo imaginábamos porque nadie nos lo ha contado, pero porque no nos hemos acercado a ellos, porque tampoco la sociedad ni nadie está les parece atractivo que nos hablen estas personas, y en el teatro lo hace. Y las historias que cuentan verdaderamente son impactantes. Así es. En ediciones anteriores, actores como Isidro Sánchez o Jesús Grijalva destacaron la felicidad de participar. ¿Cómo influye la obra en la autoestima y reinserción social de estas personas sin hogar? Fíjate, yo creo que eso es lo fundamental. Yo todos los años les digo al final o al principio del curso, porque yo quiero saber, digo, pero esto, chicos, pues ya somos como amigos, ¿no? O chicas, ¿esto realmente os ayuda o es interesante para vosotros? Porque no quiero que vengáis aquí como una rutina. Y alguno me decía, es que no, yo ya no me veo sin estar en este proyecto, porque también Caídos al Cielo es un lugar de encuentro, fundamentalmente. Y es un lugar de encuentro en el que dejas los espacios que normalmente una persona de la calle está viviendo para ir a un centro de artes escénicas donde todo es mucho más confortable, se encuentran con personas que no están sufriendo esos problemas y muchos de ellos dicen que se les hace más llevadero, pero es que hay otros que están consiguiendo trabajo, los más jóvenes, hay otros que ya son bastante mayores y no pueden trabajar, pero aún así se hacen voluntarios, ayudan a otras personas mayores o ayudan en casa amparo y yo les decía, pero si vosotros sois los que tenéis que recibir esa ayuda, que tienes ya 77 años, Marina, y te vas a cuidar a gente mayor, pues bueno, sí que es una, se potencia mucho la autoestima y después es el encuentro con tus iguales, pero ya digo iguales como ciudadanos, no iguales de padecer el mismo problema, sino como ciudadanos, que estamos en una misma ciudad, que vemos situaciones diferentes, pero que vamos a compartir un mismo proyecto. Sí que se sube la autoestima y conozco, por ejemplo, el caso de Jesús Grijalva, que le encanta ir a todos estos ensayos. Sí. De hecho, nos tiene... Acabo de estar con él. Bueno, pues Jesús nos tiene, que era el sido fundador de este programa y colaborador del programa, nos tiene un poquito abandonados por el teatro, lo cual nos gusta porque él lo disfruta y lo vive. Las dos cosas, pero ahora sí, se nos ha metido actor en vez de locutor. Bueno, ya sabes que esto es momentáneo, pero que la radio le encanta Radio Topo, siempre habla, y yo también lo considero que es una emisora fundamental, y además cuando no lo hemos sacado en la obra, lo saca él. O sea que aquí hacemos publicidad de lo que consideramos también imprescindible. Sí, casi siempre en sus diálogos, yo que lo he podido escuchar, hace mención al programa y a la radio. Pues un abrazo para Jesús. Y bueno, ya para finalizando, en un momento de crisis económica y polarización social, ¿cómo crees que el arte puede ser un antídoto contra la porofobia? Qué buena pregunta. Porque el arte nos hace más sensibles y más inteligentes. Y entonces la sensibilidad hace que con la inteligencia crees empatía. La empatía es ponerse en lugar del otro. Y ponerse en lugar del otro es reivindicar lo que uno tiene a favor y al otro le falta. Y entonces en esta sociedad que, y en este tiempo sobre todo, que estamos avanzando en una en unos individualismos que hacía, que pensamos que hacía, habíamos dejado hacía tiempo, y en una forma de pensar radicalmente opuesta a todo lo que sea solidaridad y ayuda, este tipo de proyectos, incluso cuando menos, y en eso ha sido también la administración sensible, cuando menos presupuesto ha habido, se han acercado a ofrecer de una manera o de otra, y técnicos dentro del ayuntamiento, de una manera o de otra, la posibilidad de que el proyecto continúe. Y creo que es verdaderamente más cierto. Este proyecto es un antídoto contra el abandono, contra el egoísmo, contra la radicalidad de ver a las personas diferentes como enemigos, y eso es lo que algunos, pues igual les gustaría que no existiera, pero hay otros que empujan mucho para que el proyecto continúe, y ahí vamos a estar. Y por último, ¿qué es un imperdible para el público y cómo se pueden conseguir las entradas, claro? Bueno, pues se puede conseguir en las propias taquillas o a través de internet dentro de la página de Teatro de Programación Teatro del Mercado. Saldrán las obras, tú le das información de la obra Porofobia, Caídos del Cielo, y ahí te salen las posibilidades de elegir tu asiento y comprar. Que esta es la mejor ayuda que se puede hacer para el proyecto y para estas personas, venir a ver la obra. Pues gracias, Félix, por esta invitación a reflexionar y probablemente también a reír. Oyentes, no se pierdan a Porofobia el 29 de mayo en el Teatro del Mercado. Las entradas ya estarán a la venta, así que hasta pronto y muchas gracias, Félix. Del 29 de mayo al 1 de junio. Muchas gracias a ti, Pepe. Gracias a Radio Topo y te mando un abrazo enorme. Qué ganas tengo de verte. Muchas gracias. Cuando vengas por aquí, avisa. Esta vez aviso, sí, está por ahí actuando. Esta no se me olvida. Pues muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, Félix. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo tentar al futuro con el corazón. A continuación, nuestro compañero Javier va a pasar a comentar una noticia que apareció en un diario de aquí de Aragón, El Heraldo, concretamente, y lo titula La Plaza de San Agustín de Zaragoza, un albergue al aire libre. Y es que hay mucha gente que pernocta en esa plaza, bien sea porque no hay plazas o bien sea porque no quieren. Y hay un conflicto con los vecinos del Parque Brühl, que al final han conseguido que Urbanismo les apruebe una valla en un sitio que no es de la comunidad de vecinos, precisamente, que es público y de paso para todas las personas. Pero bueno, le ha concedido Urbanismo una licencia para vallar, que encima pues lo va a pagar todos los contribuyentes de Zaragoza. Un conflicto que llevan meses denunciando estos vecinos del Parque Brühl, que entendiendo a veces las quejas, no está exento de una aporofobia que, como bien hablábamos antes con nuestro buen amigo y director Félix Martín, es el rechazo a los más vulnerables, a los pobres. Adelante, Javier, con comentar esta noticia. Gracias, Pepe. No voy a entrar en el titular de la noticia, que ya de por sí dice mucho del Heraldo, aunque sospecho que la periodista no tiene culpa, me temo, en este caso del titular. Más bien es una cuestión probablemente de la dirección del Heraldo de Aragón. Pero en fin, a lo mejor hay que documentarse mejor de cómo funciona un albergue, en vez de decir que la plaza es un albergue al aire libre. Vamos por partes porque la noticia tiene bastante análisis. Antes de pasar a los vecinos, quiero decir un par de cosas, analizar un par de cosas. La primera, y es la que me sorprende más de la noticia, es que dice que la concejala de Políticas Sociales, Mariano Ross, denuncia que en el albergue ha habido un alarmante aumento de personas. ¿Esto es un chiste de la concejala o he leído mal, que lo he tenido que leer dos o tres veces, o qué pasa? La propia responsable, repito, responsable como concejala de Políticas Sociales o consejera, como la quieran llamar, de que el albergue municipal funcione, es ella. Y si hay un aumento de personas, lo que tiene que hacer la concejala, lo que tiene que hacer Mariano Ross, es destinar otros recursos que el ayuntamiento tiene para albergar ese exceso de personas sin hogar que ahora mismo tiene el albergue. Porque yo me pregunto, señora Mariano Ross, ¿cuántos programas de Housing First está desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza en la actualidad? No hace falta que me responda esta pregunta, se la respondo yo. Cero. Cero programas de alojamiento de Housing First para personas sin hogar en Zaragoza. Cero. ¿Esta es la política que pretende el actual Ayuntamiento de Zaragoza para solucionar el sinhogarismo en la ciudad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Un albergue municipal que efectivamente se hizo una ampliación recientemente y que ha demostrado una incapacidad absoluta para absorber todas las personas sin hogar que actualmente hay en Zaragoza? ¿De verdad? Bien. O sea, es que es un chiste. La propia noticia, cuando habla de que la propia concejala denuncia que hay muchísimas personas en el albergue, es un chiste, en serio. Y no quiero enfadarme más. Creo que con esto digo todo. Vamos a pasar al fondo de la noticia, que no deja de ser las quejas de los vecinos del Parque Brull ante la situación en la Plaza de San Agustín y alrededores. Vale. Denuncian la suciedad que hay por los colchones que hay, etcétera, etcétera, entendiendo a los vecinos, por supuesto, y comprendiendo que a lo mejor no soportan ciertas situaciones. Yo he de decirles que las personas sin hogar, desgraciadamente, no tienen a su alrededor ningún servicio municipal en el cual puedan asearse un poco dignamente. Esto para empezar, porque a lo mejor esa suciedad pues no sería tanta, ¿vale? Segunda cuestión, denuncian la inseguridad que les provoca, sobre todo, bueno, a las horas de la noche, a los adolescentes cuando van. Miren, yo he de decirles que, aunque pueda haber voces, que pueda haberlas, no les digo que no, las personas sin hogar no son delincuentes. Son personas que desgraciadamente se encuentran en esa situación por múltiples circunstancias de la vida. A veces también por propios errores cometidos, pero mayoritariamente por cuestiones laborales, por cuestiones de pérdida de vivienda, por muchas cosas. Como sé que hay algún vecino y vecina del Parque Brühl que escucha este programa, yo le voy a apelar a ustedes directamente. Y les voy a hablar como persona que también ha sufrido el sinhogarismo, pocos meses y en otra ciudad, pero también lo he sufrido en mis propias carnes y sé lo que significa ser invisible y sé lo que significa haber dormido en un albergue y también en un cajero o en la calle. Y también sé, por mi propia experiencia, que se puede salir de esta situación con el apoyo adecuado, con los medios adecuados y también con cierto trabajo de la autoestima personal. Así que voy a apelar a ustedes directamente como persona que ha sufrido esta situación. Yo les recomiendo, repito, comprendiendo en parte algunas de sus quejas, que miren los reportajes que se están haciendo estos días sobre el aeropuerto de Barajas y las personas sin hogar que pernoctan allí. Porque si los han leído bien, se habrán dado cuenta de que entre las personas que pernoctan allí, pues hay licenciados universitarios, y también hay personas que están trabajando actualmente, pero que su sueldo no le permite ni siquiera acceder ni a una vivienda ni a una habitación digna. Por lo tanto, hay que desterrar ciertos estereotipos de que las personas sin hogar son delincuentes o están en esa situación porque quieren. Porque, repito, nadie en su salud mental al 100% estaría de acuerdo en vivir en la calle. Y los que dicen que están de acuerdo es porque su salud mental está lo suficientemente deteriorada como para decir eso. Y el segundo punto al que les quiero apelar es que, al menos en el fondo de la noticia, hablan de que hay personas en la calle que están desatendidas. Y ese es un buen punto de partida. El foco nunca jamás tiene que ser las personas sin hogar. El foco tienen que ser las instituciones públicas que hacen dejación absoluta de sus funciones. Así que espero que sus quejas se dirijan precisamente a la concejala de políticas sociales, que es quien tiene la responsabilidad de mejorar, de dar un techo digno a esas personas que ahora mismo se encuentran en los alrededores de su comunidad de vecinos. Repito, Mariano Ros, deja de denunciar que el albergue está lleno y haz algo más por hacer política de vivienda protegida, de housing first, de lo que quieras, para resolver el problema del sinhogarismo en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias, Pepe. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.